aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludar esta mañana de jueves, jueves 3 de febrero, a nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Saludamos también en la parte de técnica a don Fernando Tornero, en los micrófonos, Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, muy buenos días. ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo está el frío por allá? Porque ya ves que en el norte... Está un tiempo, pero sí. Terrible, toda la noche llovió... Una humedad de quién sé cuántos grados, hace 10 u 11 grados que para el pueblo es relativamente frío. Aquí lo que joroba tanto no es estrictamente el frío, sino la humedad. Es decir, la ropa está mojada, las sábanas están mojadas, las toallas. Todo está. Si todavía no me he secado. No, pues no te has secado, pero es que ya está de por sí húmedo. En fin, es un poco de las... En cambio, el paisaje es bellísimo, para que vean que no soy pesimista. La neblina desvanece los bosques y parece que hay telones, casi como en una escenografía lejana, donde la neblina pues te da muchos panoramas. Estoy viendo aquí los cerros y tengo uno, los árboles más cercanos que se ven bien, los un poquito más lejanos un poco más borrados, los de allá que es una silueta y los de hasta allá que es un fantasma, ¿me entiendes? Ajá, sí. Entonces, todo eso tiene su encanto, ¿eh? Sí, también. ¿Por qué ya vienes? Ah, órale, sí. Cosa que no te hice el chiste, obviamente no. ¿Qué hacía don? Déjame recordar lo que es muy bonito. Régulo y Madaleno. Ajá. Pero Madaleno, se paró y entonces venía conmigo. Régulo creo que se quedó con Pérez Alcaraz y Madaleno era muy mi amigo, un hombre muy sensible, de una gran intelectualidad, muy creativo, ¿verdad? Muy creativo, muy ingenioso, muy creativo. Y entonces contaba así como yo ahorita le estoy contando a Daniel, decía: oiga, usted pues allá en Tunalillo, quizá como sea el rancho, está muy bonito, ¿vieron usted qué cosa tan bonita? Mire usted, nomás se ven las vacas pastando, un pasto, mire usted, no es por nada, pero mire usted, así el pasto verde, verde, a ver qué día viene usted por allá. Ay. Chistosa, ¿verdad? Bueno, pues bueno. Así está. Bueno, ¿qué pasó, mi querida Betty? Oye, pues pasamos otras cosas que, bueno, sí, tú que sabes. Lamentablemente sí, que no son tan poéticas, sí, o agradables, pero según el gobierno de la República, todo está bien, vamos bien, es la catarsis oficial de todos los días, ¿no? Pero la verdad... fíjate, no creo que en realidad se abusa mucho de la ingenuidad del mexicano. Se abusa demasiado de nuestra credulidad. Se hace la cuenta que la estulticia sembrada por los medios de comunicación ha hecho un mexicano no comprensible, y hay varias clases de mexicanos, eso sí hay que decirlo. Hay un mexicano puro, noble, que ha sostenido la corrupción nacional sin ser corrupto. Es el hombre de campo, el hombre, el bon à tout faire, que dirían los franceses, el bueno para todo, el que deambula con la mirada perdida a lo largo de la historia, y que ese mexicano, la gran mayoría de ellos, pues de una u otra forma es como la base, el sostén, el piso del edificio de México. El otro mexicano, clase media, que formó la televisión, gran mayoría, ese que vota porque un candidato sea guapo o porque es blanquito, ese mexicano que en realidad no hace la prosperidad de un país. Y quienes hacen dos cosas, la economía y el poder, unidos, que están en la cumbre de la pirámide, que no pagan impuestos, que no importa que haya problema aquí, pues nos vamos a vivir a Houston, o nos vamos a Europa, o no voy a estar aquí y ya me voy. Esas clases de mexicanos son las que forman verdaderamente a México, y el gobierno, los hombres de poder, piensan que todos somos como el mexicano, que dice, ¿cómo está usted? Estoy para servirle. Dígame usted, usted es gente de razón, y por tanto, usted tiene la verdad, y lo que usted diga es el encuestador, el mexicano con cámara y micrófono. Ajá. Y para mucha gente, todos tienen poder, menos él. Y ese problema que los partidos nunca han querido, por no convenir hacia sus intereses, arreglar, solucionar, es lo que nos pone en una situación tan endeble, tan flaca, tan herible, tan inerme, debo decir, la palabra es inerme. No tenemos armas interiores, no estoy hablando de metralletas, estoy hablando de armas para defendernos convenientemente de la corrupción en el poder. No creo que diga yo mentiras. Tú ves a decenas de personas que tienen que entrar con la burocracia mexicana, es perderse en un mar de inutilidades, ahogarse y abandonar por tedio y por hastío la búsqueda de la justicia. Uh-huh. Y ante eso tienes evidentemente un México que no quiere un trabajo, sino que quiere una beca. Sí. Y se acabó. En muchas circunstancias, por una parte. Y un patrón que no quiere un trabajador, quiere un esclavo. ¿Me entiendes? Entonces, ese convenir en la justicia que no lesione a otro, que le dé a cada quien lo suyo y que viva con honestidad, sin corrupción y con honor, eso es lo que no se ve. Y no hay la tendencia. Y algo a los gobiernos no les interesa. Estaba yo pensando esta mañana de hacer una nueva tesis, porque cada día, y fíjate que eso sí, y me jacto, que quiere decir estoy, pero que no quepo de tontería y de orgullo y vanidad al decir que decimos cosas que otros cuates no dicen porque no se les ocurren. O porque si se les ocurren, pues los regañan, ¿no? No les conviene. No se atreven. Y porque si a pesar de eso lo dicen, los regañan. Te faltó hablar del mexicano lambiscón, ¿verdad? ¿De los qué? Te faltó hablar del mexicano lambiscón, ya que hablabas de los diferentes tipos de mexicanos, pues aquel que obviamente pues no se atreve, ¿no?, a decirle claro, no al jefe, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Pero lo que yo digo es que urgentemente, con Felipe Calderón hemos evolucionar, es decir, moverse, revolucionarse, evolucionarse, cambiar algo, y con Felipe Calderón hemos cambiado, hemos revolucionado, y México, no digo que ha avanzado, pero se ha movido. Con la llegada del Partido de la Acción Nacional, hubo una reacción, sí. Creo que eso sea químico, ¿verdad? Uh-huh. Pero no estoy seguro. Pero fue reacción en cadena. La colaboradora no vino. Ajá. Bueno, pero en fin. Y se ha cambiado todo, sí. Y hemos visto la inutilidad monstruosa, la inutilidad montañesca, la garrafal, que esto sí quiere decir muy grande, la monstruosa inutilidad de los partidos políticos. Uh-huh. Con Calderón, eso se lo puede poner como medalla en el pecho, México ha conocido que los partidos políticos valen, como dijera el clásico, para puro gorro. Uh-huh. En otras palabras, puede decirse, estamos asistiendo al requiem, sí, de la vida partidista de México. ¿Usted es priista? Era, cuatito. Uh-huh. Si su partido se lo dice, mañana renuncia usted a los estatutos del PRI, sí, y se me forma en las filas del Partido del Trabajo, o de la, o se me fila en las filas del PRD, o del aliancismo, que o es del igual. Aliancismo, o lo que es peor, del, ajá, PAN. Sí. Dije de lo que es peor, no, bueno, en fin, no. Corrijo esa frase, ¿no? Ajá. Bueno, pero para un priista, sí, para un revolucionario, es como para Pancho Villa decir, ahora vas, y para Zapata y Pancho Villa decir, ahora miran, ustedes dos van de la manita, uh-huh, llevan un ramo de flores, y van a París a decirle a don Porfirio que regrese. No la mueles. No, pues le mientan la madre, ¿cómo van a ir? Sí. Pero, en fin, la nulificación del color, del carácter, de la constitución, de la urdimbre, del tejido, ya que les gusta mucho hablar del mugroso tejido social. Bueno, uh-huh, el tejido de un partido político ahora vale para puro bolillo gorro. Uh-huh. Es una... un comino, es una paparrucha, sí, ¿no? Ya no existe. No, fíjate que hoy escribí a propósito Raúl Carrancá en El Sol acerca de dónde quedaron las ideologías, ya no existen en estos tiempos, el ocaso de las ideologías, ¿no? Bueno, las ideologías ya desde antes, desde Roque Villanueva, cuando dijo así con la mano que ya nos los abrochamos o algo así, dijo. Y cuando dijo también, es que no se ha dimensionado la aportación que hizo a la realidad nacional ese cuate Roque Villanueva, que yo ni conozco, ni sé quién era, pero me acuerdo mucho, porque acababa yo de venir de allá de donde anduve 12 años, y fui a un restaurante, y hubo un escándalo, no un escándalo, un rumor, oye, que ahí está quién tú, pues Roque, ¿qué Roque? Roque, pues Roque Villanueva, todo el mundo miraba para la mesa donde habían y estaban emborrachando unos políticos, y estaba este cuate. Sí. Y se me quedó muy marcado. Dije, ese es el que hizo así con la mano, ese es el que hizo así. Sí. Híjole, qué ganas de ir a decirle. Pues ahí sus cosas, ¿no? Pero no fui, ni a mí me conocían, ni yo tenía por qué conocerlo. Salvo porque había salido en los periódicos recientemente y había dicho eso. Pero dijo algo que por lo cual es más valioso. Y donde comenzó todo y descubrió la esencia de la vie politique mexicaine, de la vida política mexicana. ¿Sabes qué dijo? Sí. Tenemos que hacer elecciones que parezcan creíbles. Así, ahí está todo. Joder, ahí está todo. Hay cosas que no se me olvidan, ya no se me olvidaron nunca. ¿Tú sabes lo que significa hacer no elecciones creíbles? Sino que parezcan. Sí, todo es una simulación. No creíbles porque sean una verdad. No. Cuando uno dice una verdad, dice, y esto, créelo, porque finalmente tienes que considerar que es verdad. Si utilizas la lógica, la razón, la deducción, que no... No, pero aquí ya estás dando por hecho que es una mentira, que es una simulación. Claro, dos y dos, oye, son cuatro. Uh-huh. Oye, pues quién sabe. No, pon dos naranjas, pon dos limones, y ahora cuántos elementos hay, pues haga fuerte que son cuatro. Así es que yo asevero y digo que dos y dos son cuatro. Esa es una verdad, tienes que creerla. Y yo tengo la convicción y la fuerza de convencerte que son cuatro. Sí. Pero entonces, cuando hay que hacer elecciones que parezcan, yo le pongo una tela negra, oye, le pongo una tela negra y unos borditos, oye, parecen cinco, parecen seis, pues tienen que parecer cuatro, aunque debajo esté una. Pon una más chiquita en medio y tápalas y verás cómo parecen. Eso es elecciones que parezcan creíbles, aunque en el fondo no las sean. Ahí definió inconscientemente mucho de la realidad de nuestro país. Sí. Y ahora eso se reconstruye, ¿cómo te voy a decir? Y es comprensible que sea. No estoy criticando, ¿cómo te voy a decir? No estoy mentándole, denostando, que es una... En vez de decir, fíjate, qué bonito, en vez de decir, no estoy mentándole la madre, Dios, no estoy denostando. Sí. A los partidos políticos ni al IFE, ¿verdad? Ni al IFE. El poder es muy atractivo. Sí, es el por no decir puesto. El poder es duro, ¿no? Y si ya ves que el hambre es el hambre, ¿cómo dicen? ¿No has oído? Sí, el hambre es canija. Es canija, ¿no? Sí. Pero no dices canija, ¿o sí? No. El hambre, el poder es la más incentivadora de las hambres. La más fuerte de las hambres es el hambre de poder. Sí. Entonces, por eso los comprendemos, pero no es que los comprendamos, pero no los entendemos por qué es. Sí. Pero yo no los justifico, es no, mi bronca, no. Es mi bronca. Hay que cada quien diga, no, sí, sí, lo que quiere es para qué va a llegar al poder, sí, pero va a llegar a un poder minado, deteriorado, porque si yo me uno con un enemigo mío, a fuerza que es como si me dicen, "Oye, que el señor Fernández te va a venir a dar una cantidad para tu campaña." Sí, pero después tengo que ayudar al señor Fernández. Mi poder ya menguó, no, ya se achicó, porque el señor Fernández piensa diferente a los principios que eran de mi partido. Entonces ya se fregó. Entonces, ahora es, si no hay triunfo, no hay nada, y hay que ganar a como de lugar, no importa que pase, ¿no? Es el haiga sido como haiga sido. Sí, pero ya visto objetivamente, lo único que habría que hacer, la modificación fundamental, señor Beltrón, es la única cosa que hay que cambiar, mi querida Betty Paredes y todos los cuates de allá, sí, es el sistema partidista. Ya no funciona, no tiene razón de ser. Y esperemos, fíjate, un partidismo deteriorado, con un país donde la corrupción tiene un gran valor, con una televisión al servicio de la corrupción del poder, y con los problemas de narcotráfico o delictivos que pueda haber, para no usar únicamente lo narcotraficante. Oye, dime si puedo utilizar la metáfora de un barril de pólvora. Sí. Y no es que sea alarmista o no. O que estés llamando la insurrección, pero tampoco estoy llamando la insurrección. No, simplemente estoy haciendo un diagnóstico, que tampoco es el caso, porque van a decir, ¿y tú quién eres, hijo de quién sea? Bueno, no soy nadie. Pero en fin, díganme si no. Es un país donde la corrupción tiene un valor. Lo tiene, puesto que si no, por ejemplo, no hubiese 100 alcaldes de Veracruz acusados de corruptos. Acusados por una facción del poder, porque otra facción los lanzó, los protegió, los acarició y los instaló y los mantuvo. Entonces, de ahí ya habla de una división del criterio en el poder, pero la corrupción persiste. Sí. Jorge, una pausa, enseguida estamos de regreso. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Adelante, Jorge. Bueno, pues te decía un poquito que la época de los partidos políticos, creo que había que reestructurarlo. O los pones flexibles, o mi tesis, que es que los partidos políticos inhiben verdaderamente la ideología verdadera y auténtica de una persona. A mí me decían, si alguien de casualidad es diputado, tiene que pensar como toda su facción o su sección en la Cámara. Oye, no, me parece que el líder que mangonea o lidera mi partido no me conviene en este ángulo, no voy a aceptar eso. Ah, no, tienes que unirte a la cargada o al grupo general. Bueno, eso ya es una lesión a mi libertad de pensamiento. Sí, tienes que alinearte. Sí, no me alineo. Sí. O no me alineo, no me alineo. Bueno, sí. Entonces ahí ya comienza un primer problema. Y hay así como ese, hay un montón de problemas. ¿Me entiendes? Sí. Que nada más. Bueno. Pues fíjate, en el mismo sentido, se habla mucho ahora, Jorge, para comentar acerca de los partidos políticos y de lo mismo, que en el fondo es la corrupción. En este momento se está hablando mucho de ese marcador Ebrard 1, Peña 0, que tanto manejan así como si fuera fútbol, como todo lo que manejan trivial en este país. Pero fíjate, se remata en todo esto con los comentarios que dicen que un perredista bien portado, como lo está haciendo Marcelo, pues como que está teniendo el visto bueno de Felipe Calderón para ser el elegido en la alianza final del 2012, que será PAN y PRD. Y descalificando así a Andrés Manuel, tratando de demostrar que, pues bueno, el PG está equivocado en torno a las alianzas y que, pues, la mejor opción sería Marcelo Ebrard. ¿Cómo ves tú eso, Jorge? Mira, entre estos matices del poder, sí, y de la negociación del poder, que sobre eso ya con el noti poema, que ya está en el aire, dice Pastor, ya está en el internet, pero... ¿cómo te voy a decir? ¿Cómo te voy a explicar de una manera mejor? No hay límites, porque la corrupción es el paso siguiente a la negociación. En una negociación no estamos nada lejanos de o no tratar y no hacer el negocio, subrayolo, o hacerlo de una manera ilegal. Nos vamos a negociar. Mira, tú eres del PAN y yo soy del PRD. Obviamente tú vas a querer que yo vaya a misa el domingo y yo no voy a querer ir. Bueno, ¿qué te parece si hacemos la misa en el Parque Juárez de Jalapa? Y que no tenga yo que ir a la iglesia porque no va con mis principios del PRD o del priismo. Pero en cambio, si hay una ceremonia en el parque, yo te doy gusto y tú también, y ahí vamos y nos acoplamos. Pero si uno de ellos dice, oye, fíjate que si vas a la iglesia te voy a dar los votos de todo Banderilla, que es un pueblo católico, ya me gustó, porque son votos que van a beneficiarme para mi partido. Oye, pues le entro y voy contigo. Ya valió gorro la ideología de cada partido, y todo eso en cosas verdaderamente significativas, por ejemplo la hechura de una presa, la parota, no sé cómo esté, pero por ejemplo podía ser así. Oye, yo quiero que beneficie, yo sé que tú estás en contra porque eres perredista, porque has estado con ellos, eso, pero fíjate que hay 500 mil millones de pesos para hacer la presa y tú tienes mucho interés en hacer para tu pueblo una carretera que vale 200 mil millones, 800 mil millones o 500 mil millones o 500 millones. ¿Qué tal si a cambio de tu buena voluntad te hago la carretera? No, pues a toda madre. Eso, ya estamos en el pleno ejercicio de la corrupción interpartidista, porque si cada uno fuera el estira y afloje sin que hubiese ningún elemento, porque ambos, uno dentro de su derechismo excepcional y otro dentro de su izquierdismo de la Iglesia de la Liberación, estuviesen cada quien bien firmes, pero no están muy firmes, en consecuencia ceden, del verbo ceder. ¿Me explico? Sí. Y ahí está la fregadera. Adelante, Betty. Oye, pues Jorge, pues también te decía yo al principio del programa que en esta catarsis oficial en la que se dice diariamente que vamos bien y de la que se abusa diciendo que vamos bien, pues yo no sé cómo de verdad a ellos que les gusta tanto las cifras, tanto presentar cuadritos de encuestas y de señalamientos, pues ahora cómo podrán explicar estas cifras del Movimiento Blanco y del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública. Me parece que ahí está el señor Gallo, que pues bueno, están revelando que en el 2010 fueron asesinadas 209 víctimas de secuestro, y que bueno, en el régimen de Calderón es el sexenio con más secuestros en 40 años. ¿Cómo luchar contra eso, contra la realidad diaria, Jorge? Sí, mira, tuvieron que rectificar, sí, y fue Calderón quien lo hizo, sobre un lapsus electronicus, eso lo acabo de inventar ahorita. Sí. Ese lapso electrónico es como lapsus machine, que es un paralelo del lapsus machine. Es un lapsus lingüe, que es, yo digo una cosa por ostra, lapsus lingüe. Sí. Lapsus calami, pongo vaca con B grande, porque iba yo muy rápido y me equivoqué, eso es una... Sí. Y cuando ellos dicen, ¿qué te iba a decir? Cuando dijeron, vamos a hacer una guerra, uh-huh, en realidad no querían hacer una guerra. En realidad querían hacer, ¿sabes qué? Sí. Mi querida Betty, Dime. Querían hacer un spot. No me digas. Fíjate el matiz y la nuance, como dicen los uh-huh franceses. Otra vez, el matiz significa esto. El matiz, que significa en hacer una guerra. Bueno, ellos no tenían idea de la guerra, uh-huh, ni mucho menos, no son generales ni nada. Dijeron, vamos a combatir eso, y para traducirlo a nuestro respetable público de la televisión, vamos a decir guerra. Ok, dar orden tú. Labardini, o Carpinteiro, o no, pues eso ya no están, ¿verdad? Bueno, los locutores que haya, los más conocidos, Adal Mamones, uh-huh, el que sea, ¿no? Sí. Ahora. Broso. Broso. Sí. Broso, vocero excepcional. Loret. Todos. Loret. Todos los actuales. Sí. Lloret. Sí. Entonces, dicen, vamos a llamarle guerra. Uh-huh. Sí, cierto. Sí. Para que tenga más impacto. Para que tenga más golpe propagandístico, para que sea más interesante, le vamos a llamar guerra, con todas las implicaciones que eso tenía. Y ellos se lo tomaron como una campaña publicitaria. Sí. El área delincuencial lo tomó como eso. Uh-huh. Sin contar que las víctimas es el pueblo, que no es delincuente en ninguna de sus dos acepciones. Ni en el poder, ni en el tráfico de estupefacientes. Porque, a ver, usted que me escucha, ha tenido, la mayoría de los que me escuchan, no han tenido los subterfugios, los escamoteos, los zigzagueos y los trinquetes que hay en el poder. Alguno que otro, sí. Pero, ni tampoco estamos llevando paquetes de coca o de marihuana a Estados Unidos en la camioneta, en el carro, en lo que sea. No. No nos dio por eso. Sí. Pero otros sí. Entonces, pero le llamamos guerra. Luego, marcha atrás, que sea lucha. Too late. Demasiado tarde. Hay quien sí la agarró como guerra. Y las repercusiones son, como lo dijo el otro día un cuate en la televisión, ya llevamos mucho más muertos que en la Revolución Francesa. Así lo dijo. Uh-huh. Y lo creo. Insisten en Gobernación en decir que no hay conflictos armados en México. ¿No hay qué? Que no hay conflictos armados y que no hay niños sicarios. Insisten en decir eso. No, pero son de una verdadera ofensiva. Sí. Dicen, y saludo afectuosamente a mis amigos de San Luis Potosí, el actual estado de alarma o de cosas o de tragedia o de delitos no ha mermado el turismo de San Luis Potosí. Uh-huh. Ah, pues a toda madre, digo yo. No, bueno, fíjate que bueno, pues yo creí que sí había mermado el turismo. No, pues si hay una mortandad terrible, que se ve el campo lleno de cadáveres, no importa, porque el turismo sigue viniendo. ¿Quién sabe qué turismo sea? Es turismo de alto riesgo, ¿no? Turismo de alto riesgo, turismo negro, como sí le están llamando ya. turismo para ver si les toca una balacera. No falta. Sí. No es, no es la dulzura tradicional de los grandes buques, de los cuales estamos orgullosos a pesar del nombre, que es International the Boat of the Travel Cruisers Mexican. No, Mexican, no, porque se oye gacho, quítale el nombre de Mexican. Qué curioso, y dice, ¿por qué no le puse un nombre mexicano? Porque el mexicano quiere ser internacional. Ah, claro. Y por eso se llama Mexican Cruiser to the Sea in the Ocean Pacific Travel Company. Qué poca. Espérenme, ahí les voy, ahí les caigo para ir a esos aburridísimos y mamoncísimos viajes. Porque te pagas una pinche aburrida de la pegada. Bueno, adelante, ¿eh? Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Adelante, Jorge. Bueno, pues ya te digo, finalmente, para concluir un poco mi tesis de que los partidos políticos han dejado de ser el verdadero camino que nos llevaría a la democracia no está en los partidos políticos. Porque para tener un partido político se necesita tener un mínimo de educación cívica. Cosa, ya creo que ni siquiera hay la clase de civismo. Es decir, no hay posibilidades de que tengamos una apropiada consideración sobre el valor del pensamiento de cada quien, de la ideología de cada quien, porque eso presupone tener una formación histórica, tener un mínimo de conocimiento y de inclinación y de educación, obviamente nacida en el hogar, en la casa, respecto a cada uno de nosotros. El hecho de que usted crea en la Virgen de San Juan de los Lagos, en la Virgen de la Candelaria, en la Virgen de Guadalupe, y que vaya de vez en cuando a la iglesia, eso no le da características de un pensador ideológico de centro derecha. ¿Eh? Sí. Y el hecho de que usted diga, qué bueno que vayan a darles casas a los que destinó la casa, porque todo el mundo debe tener una casa, la Constitución lo dice, eso tampoco hace que usted sea verdaderamente un pensador de izquierda. Y luego ya dice, pues entonces yo me voy a ir con tal partido. Pero no se puede hacer partidos políticos si no hay una educación cívica primero, cívica, ideológica, histórica, y si no sabes quién es quién, y además si no te importa. ¿Qué les va a importar, Jorge? No les importa. No. Les están importando los comerciales, y ahí yo voy a votar por él porque es muy bonito. Imagínate tú que en una época lo decían con orgullo las familias mexicanas. Nosotros no hablamos ni de política ni de religión. Ahí me dijeron una vez allá en París, oiga, porque aquí hay una manifestación en contra de México y nosotros no nos importa la política. Pues sí, señor, pero son los franceses, que eran el Centro Cultural de México, le hicieron los franceses. No, pues usted dígales, usted, pues yo no tengo nada que ver, son franceses, no los conozco. No, pues dígales que nosotros vinimos a ver jugar el partido de fútbol, a nosotros nos importa el deporte y no otra cosa. Para ellos pensaban que el deporte era sinónimo de cultura y que era lo que sostenía la ideología, la personalidad y la nacionalidad de un mexicano, y que las otras cosas no. Bueno, eso ha dado como resultado un pueblo cuyos partidos políticos valen gorro. Yo no sé si puede aceptarse, o sea, yo tan tajante y diga, oye, ¿por qué dices que valen gorro los partidos políticos? Los partidos políticos en sí pueden ser algo muy valioso, sí, efectivamente, pero los partidos políticos utilizados como método de consecución del poder, coup qui coûte, así se dice en francés, haya sido compartido, ¿no? Cueste lo que cueste. Los partidos políticos desmerecen. Por eso digo que en la época calderoniana, los partidos políticos han dejado de tener vigencia, vigor y razón de ser. Sí. Hay que buscarle por otro lado. Pues, ya la reforma política que proponía Porfirio Muñoz Ledo y hacer otra cosa, reestructurar completamente todo, pues, Jorge. Sí, habría sí. que pensar en otra manera de ser, de modo que el mexicano pudiese manifestarse. Ahora, si no nos manifestamos es porque tenemos miedo o porque... O dos cosas, o porque el mexicano es tan corrupto sí. que no es confiable ni aún con una máquina computadora enfrente, lo cual ya lo vimos cuando Cárdenas lo vimos, o porque verdaderamente no queremos y no conviene. Y este modus operandi de que haya caja de votos, el urna embarazada, casilla, el que no llegaron los votos, el que ya se llevaron, el que la urna embarazada, y que ahora se ha integrado a la vida política de México una solución verdaderamente diabólicamente genial. Sí gana el que tiene más votos. Lo que no hay que preguntarse es cómo tuvo más. ¿Entiendes? Que para el efecto viene a ser lo mismo. Sí. Ahora ya sabes que el que tiene más votos va a llegar independientemente de que Roy Campos haya hecho la encuesta. Independientemente de que le haya metido 898,998 anuncios de televisión, que no es ganar. No, ya lo vimos. Es penetrar. Sí. En la mente de una persona hasta robotizarla y hacer que vote por quien el que invirtió en la publicidad quiere. Por eso tenemos que pensar muy seriamente en la reconstrucción, en la metamorfosis de un país, la metamorfosis política, el cambio no basta. Hay dos palabras que ya no sirven, la palabra basta y la palabra cambio. Sí. Tenemos que emprender, pero verdaderamente reeducar, rehumanizar, que me gustó la palabra, rehumanizar la vida política de México para que nuestros nietos vengan a más o menos a respirar tantito, porque eso llevaría muchísimo tiempo. Recibí un mensaje en internet, Jorge, que decía: los mexicanos preferimos pues no manifestarnos como los egipcios, preferimos seguir aguantando la corrupción y preferimos seguir pues celebrando elecciones, es lo que preferimos los mexicanos. Bueno, los malos augurios que dan casos como el de Egipto deben poner a temblar evidentemente a toda la clase política mexicana. Es decir, si un país, por angas o por mangas, porque está saturado y hasta el gorro de su dictador, ¿será cierto que dijo Castro que ya se llevaba mucho tiempo Mubarak? Ah, quién sabe, yo no lo he leído. Bueno, entonces, como dice a los finos, lo checas, porque sería muy interesante tener la apreciación de un hombre como Fidel Castro respecto a Mubarak. Hoy en el diario de Jalapa y por ende en Todos los Soles aparece una entrevista de Mario Vázquez Raña con Mubarak. La voy a leer porque es muy importante saber la etiología del pensamiento, de dónde proviene y qué pensamiento tiene alguien que vive en un pueblo 33 años gobernándolo con el poder en la mano. El pueblo está hasta el gorro y él se siente indispensable para su pueblo. Eso es lo muy importante. ¿Como Porfirio Díaz? ¿Eh? ¿Como Porfirio Díaz? ¿Como don Porfirio Díaz? Sí. Es decir, ¿por qué Mubarak no se quiere ir? ¿No le ha satisfecho el quedarse allá? Pues más que el Papa. Sí. ¿Me entiendes? Es decir... Sí. Bueno, el Papa no es nada de carácter dictatorial, evidentemente, la nominación papal es es producto de una grilla, de una política, de una insidia interior profunda, y nada más, pero no es democrático. Uh-huh. En estos casos puede haber una esencia democrática que se convierte en dictatorial, y nada más. Adelante, Betty. Jorge, fíjate que bueno, hablando de todo esto, indudablemente lo que faltaría también al pueblo mexicano es la educación. Y te lo digo porque ayer, pues sigue insistiendo el secretario de Educación, Alonso Lujambio, que pues no lo deben de criticar por mantener ese diálogo constante con el sindicato. Dice que los maestros deben ser aliados de los gobiernos para lograr los cambios que se requieren en el sistema educativo y en el país. Bien sabemos que no ocurre así, y ayer, fíjate también, vinieron algunos maestros aquí a la estación a dejar pues un documento en el que hablan de la sección 9 de la coordinadora, que es la sección, entiendo, disidente del sindicato, y que hablan de que, bueno, esta sección, que es del Distrito Federal, pues hizo un relevo de los comités ejecutivos seccionales, mismo relevo que no han respetado. Jorge, ya pusieron un amparo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ya el tribunal les dio a ellos pues el laudo para que lo reconozcan, y aún así, pues ahí tú sabes lo que pasa en los sindicatos, la maestra no quiere reconocer a estos comités, tiene ahí a su gente, tiene ahí, según dice este documento, 400 comisionados, que obviamente cobran sin trabajar, y pues bueno, están anunciando que van a hacer una movilización el martes a la Cámara de Diputados, pues para exigir respuestas al señor, claro, Lujambio, ¿no? Lo que pasa es que el sindicalismo es ha servido de gran utilidad para el edificio de nuestra democracia, entre comillas. Yo me acuerdo, desde que era joven, la lucha tan encarnizada que los hombres de poder, que el partido en el poder, PRI, tenía para cooptar, para agarrar, para lazar, para traer a su redil al sindicato que convenía, al más poderoso, y cómo se le daba, así, sin hacerle caso, a los brotes que había de sindicalismo, no de oposición. Entonces, queda pues como reducto de nuestra vida de unipartidista, sí, de la dictadura de un partido, es decir, la del PRI. No lo digo con mala leche, porque muchas veces dice, oye, pero si estábamos mejor, y eso es innegable. Sí, desde luego. Bueno, entonces, en la época en que había, se convocaba a gente de los sindicatos, porque eran votos que aseguraban ese que parezcan creíbles las elecciones. Uh-huh. A mí me tocó ver en qué te voy a decir, hace qué sería, hace 30, hace 40 años, a un líder sindical que me decía, no, mira, ya vine a México, ah, pues qué bueno que viniste, vamos a comer o algo así, vamos a comer. Y entonces decía, mira, ya estuve en la Secretaría de Hacienda. ¿Y qué pasó? No, pues ya me dieron el dinero, ¿sabe qué? Voy a trabajar para mis sindicalizados. Y digo, ¿y ahí ese cheque? Sí, este es el cheque, mira lo que bonito se ve. 100 millones de pesos. 100 millones de pesos hace 30 o 40 años era un mundo de dinero, ¿me explico? Pero bastante. Hice ese, no me acuerdo de dónde era, uh-huh, ese sindicalista, es el líder sindical, obviamente él tenía la mano abierta para pues distribuir la lana. Uh-huh. Obviamente tenía que estar con el partido que le había de eso, y no había más que uno. Sí. Entonces todo eso nació en aquella época. No estoy hablando del sindicalismo actual, que lo desconozco. Uh-huh. Aquí están, por ejemplo, las fotografías. Aquí veo a un destacadísimo líder sindical de ah, eso es Francia, porque Deschamps, ¿eh? Porque así se dice, ¿no? Sí, pero sí, pero siguen igual las cosas. Ah, sí. Sí. No sabía igual. Yo. ¿No? No te habías, sí, percatado. En realidad, si se quiere democratizar a, sí, México, habría que dejar que el sindicalismo, propiciar que el sindicalismo cumpla su misión. Bueno, pues ahí está ya el documento que nos pasaron ayer. Vinieron, te digo, los maestros de la sección 9 y nos dicen, les informamos lo siguiente, porque conocemos su compromiso con un periodismo honesto y objetivo que abre sus espacios a todas las voces. Pues bueno, ahí está ya, ¿no? Obvio. Ahí está. Bueno, y luego, oye, Lujambio, Lozano y Cordero, ¿verdad? Sí. El triunvirato. Es un triunvirato. Entonces tendríamos una... ¿Sabes cómo se llamaría? Ey. Si gobernaran ellos en el futuro. ¿Cómo? Luego lo buscamos. Tendría que llamarse neaniscocracia. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué, Jorge? Neaniscos es joven. Ah, mira. En griego. No sé por qué. Me acuerdo que así es. Lo voy a buscar y te lo confirmo mañana, porque hoy estoy solo. Bueno. Pero me parece que neaniscos quiere es decir joven. Mm. Y en este caso sería si alguno de los... No, pero también ahí tiene que entrarle Peña Nieto, sí. Aunque sea de otro partido. Sería cuarteto. También es... Pues sí, finalmente es neaniscocracia, ¿no? Neaniscocracia. El gobierno de los pobres. La palabra creo que no exista, creo que lo acabo de hacer nomás, pero en fin. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio y un anuncio, Jorge, a todos nuestros radioescuchas. Se acerca a la promoción $1,000,000, recorta, pega y gana, sorteo magno. El próximo lunes 14 de febrero inicia la promoción que Organización Editorial Mexicana ofrece a sus lectores y suscriptores, donde se sorteará $1,000,000. No dejes de participar, es muy fácil, solo tienes que recortar el cupón que aparece en la portada de los periódicos de Organización Editorial Mexicana y pegarlo en la planilla que se publica también en los periódicos los días lunes. Al llenar la planilla, canjeala en los centros de canje autorizados, donde te entregarán un boleto para participar en el sorteo magno. Además, si llevas tus periódicos de la planilla canjeada, te dan un boleto adicional para el sorteo. $1,000,000 en efectivo. No olvides, compra tu periódico y participa. Es muy fácil. Adelante, Jorge. Nosotros, los empleados y colaboradores, podemos participar. Nos prohíbe. No podemos. ¿Cómo que no podemos? No podemos. No, pues entonces, es que yo quiero participar. ¿Podré o no podré? Se me hace que no. ¿Qué puedo argumentar para decirles? No, yo me la saqué en el sentido aleatorio de la palabra. Aleatorio es la suerte, ¿verdad? Ponte el cupón. ¿En la primera palana? Sí, pero a partir del 14, Jorge. Ah, bueno, todavía no. Sí. Entonces, el Día del Amor y la Amistad. Sí, ahí sí. Ahí está la entrevista de Mubarak, léanla porque va a estar interesante, ¿eh? Sí. Te leo mi currículum. El notipoema mejor, ¿no? Sí, eso es, pues, el ridículum. Bueno. No, a ver, dice, vivimos en un mundo de valores que se han cambiado por moneda falsa. Un mundo de intereses y finanzas, un mundo de mañosos compradores. Todo se vende, todo se negocia. ¿Qué me das, qué te doy y cuánto gano? Lo importante es ganar de mano a mano. Mi corazón invierte y se negocia. Gobernar es poder. Embiste, ataca. No importa de los pueblos el dolido grito de angustia de su vida flaca. Y la miseria de su ruin barraca. Soy rey o democrático aguerrido. Estoy en el poder. Nadie me saca. Oye, pues es que a Egipto. A Egipto, sí. Pues es que también tienen su corazoncito. ¿Cómo les hacen eso, no? Vean ustedes, Notipoema, y le puso el señor pastor, le puso una pintura Cristo persiguiendo a los prestamistas en el templo de Giovanni Benedetto Castiglione. Bueno, pues muchas gracias, Llamadas del auditorio. Jorge Irma Ruiz dice, sobre la festividad que se realiza el 2 de febrero en Tlacotalpan, tal vez podría recurrirse al Frente Ciudadano Pro Derecho Animal, que encabeza el diputado José López, señor Saldaña. Sí, bueno, ya parecería ser que ya ayer no hubo, afortunadamente, Bueno, adelante. Carlos Sánchez, saludos, señor Saldaña y Betty. Dice, los felicito por ser íntegros en su persona. Gracias. El senador panista Carlos Navarrete estuvo en entrevista en el Canal 11. Ojalá que él haya visto la entrevista y qué opina al respecto. No la vi, veo poco. Bueno, adelante. También Jesús Ramírez dice, saludo como cada día a Jorge. Gracias. Dice, en relación a las críticas que ocasionalmente hacen algunos radioescuchas, dice, recuerdo a Palillo cuando la gente casi le exigía que organizara un levantamiento contra el gobierno, decía que el público hubiera pagado el boleto, no lo obligaba a él a organizar algún tipo de levantamiento, sino lo que hacía era hacer que la gente reflexionara y tomara sus propias decisiones. Está bien. Ya nos vamos, Jorge. Mucho gusto, Betty, esta mañana. Hasta mañana. Noche hizo pedazos el mármol de la tumba.